Bueno, como bien dijo, estoy por candidato a intendente del Frente Izquierda y de los Trabajadores. Es la segunda vez que estoy como candidato a intendente, ya en el 2015 lo estuve. El Frente Izquierda y de los Trabajadores es una coalición electoral entre tres partidos de izquierda, más algunos grupos que apoyan. Entre ellos estamos el Partido Obrero, el PTS, que es el Partido de Trabajadores por el Socialismo. Yo pertenezco a Izquierda Socialista, que es la tercer pata, donde bueno, algunos referentes de la Izquierda Socialista, por ejemplo gremiales, el Pollo Obrero, Mónica Schlotauer, que actualmente es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Giordano, Juan Carlos Giordano, que fue diputado electo, saben que nosotros tenemos algún sistema que para permitir un reparto democrático de las candidaturas, nuestros compañeros rotan en el cargo, ya sea de diputado, de legislador, en este caso, bueno, si tenemos concejales, haremos que roten cada uno de sus fuerzas, así todos pueden participar. En general, nuestras dietas no pasan lo que es el sueldo de una maestra, un obrero calificado, el resto se dona para las luchas, así lo hacen todos nuestros compañeros diputados, porque creemos que bueno, es importante la movilización de la clase trabajadora, y no solo eso, sino tratar de imponer un programa de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Significa que las... Entonces, lo que implica esto, el gobierno de trabajadores para nosotros, es que gobernemos con estas políticas, bueno, acá se les llama políticas, digamos, sociales, ¿no?, en un término, pero bueno, estas políticas que nosotros proponemos tienen que ser de acorde a beneficio de la clase trabajadora y de los sectores populares y sobre todo bueno, los más vulnerables. Nosotros bueno, hacemos esa gran diferencia, creemos que todo está mal repartido, estamos viviendo en una Argentina donde es muy rica, tiene producción de alimentos para 400 millones de habitantes y sin embargo tenemos muchos argentinos que pasan hambre, que viven afuera. Cada vez si van a Buenos Aires, por ejemplo, van a ver más gente en el microcentro, ahí con sus colchones, prácticamente su hogar ahí en la calle. Acá en Bariloche, bueno, hay gente que también pasa, digamos, muchas necesidades. Tenemos cerca de 4.000 familias que no tienen gas, ¿no?, con un invierno bastante crudo. Entonces, esta situación de tener una Argentina rica, en donde hoy tenemos aquí nomás a kilómetros lo que es la explotación de Vaca Muerta por muchas multinacionales, donde se están llevando prácticamente toda la riqueza, y además, para mejorar lo que llaman el costo, no invierten en lo que es a veces la cuestión ambiental. Entonces, el fracking es una cuestión muy contaminante y a veces estamos perdiendo un montón de pequeños productores que eran frutihortícolas en la región, ahora por lo que va a ser la contaminación del fracking. Ya en Añelo, digamos, la gente, bueno, lo está denunciando. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro perfil. Hacia ahí va nuestro programa. Nosotros somos una fuerza nacional que está desde La Quiaca hasta Ushuaia, en todo el país, con lo cual creemos que las políticas tienen que ser en términos generales, va a ser muy difícil tener una política concreta para un municipio si las políticas nacionales van en contra. Por eso lo que proponemos es un cambio general en todo. Si vamos a las particularidades, aquí en Bariloche, o sea, vemos muchos problemas. Yo hace prácticamente 30 años que llegué y siempre escuchamos esto de los dos Bariloches. Justo en el año que yo llegué se había estrenado la película de Juan Como si nada hubiera sucedido, donde bueno, justamente se planteaba, ¿no?, el tema este de los dos Bariloches y bueno, por qué Juan se había dedicado a militar viendo toda esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que vemos hoy a casi 30 años? Que muy pocas cosas realmente han cambiado. Seguimos viendo que hay dos Bariloches, seguimos viendo que la clase trabajadora aquí en Bariloche sigue postergada, seguimos viendo que una clase empresarial cada vez más rica. Por ejemplo, como datos, nosotros, o sea, cuando fue el debate en Canal 6 en el 2015, yo fui el único que se opuso a la reforma de la calle Mitre. Para el resto, mientras veía un progreso, nosotros decíamos que era, primero, un préstamo del BID. Eso genera deuda externa. Segundo, se iban a valorizar más todavía los frentistas de la calle Mitre, que hoy en día cuestan fortunas esos metros de frente en esa calle. La calle funcionaba. Ese dinero podría haber sido utilizado para resolver problemas concretos en los barrios. Por ejemplo, esto que dije, que hay 4.000 familias sin gas. Así que para nosotros era más un negociado que un progreso. Todos queremos ver nuestra ciudad linda, pero el tema es dónde ponemos nuestros porotos, dónde ponemos el dinero. Y esto, digamos, no lo podemos aceptar así como nos meten. Estos planes direccionales del Banco Interamericano de Desarrollo, que por un lado nos dicen hay que modificar los cascos históricos de las ciudades, y vienen y nos ponen ahí a hacer la reforma de las calles Mitre, que ¿cuánto van? 4 años haciéndola 4 o 5 veces. Es una vergüenza. Todo el mundo está indignado con eso. Por eso, nosotros nos opusimos en su momento, porque ese dinero hubiera sido mucho mejor aprovechado llevándolo a otros lugares. Y no tendríamos la deuda que hoy, hasta el paisano de Jacobacci va a pagar por todo eso que se hizo en la calle Mitre. Otro tema. En un momento fui crítico y fui el único orador del presupuesto municipal. Allí ejemplifiqué que era una estafa lo que CAPS hacía dando un canon de 8 millones al municipio, que es nada, cuando se recaudaban en ese momento del orden de 15 millones del estacionamiento medido, cuando recién empezaba. Cuando una sociedad de fomento como el Cerro Otto puede donar a dos hospitales 13 millones de pesos, CAPSA nos aportaba como canon 8 millones, otro negociado más, de un municipio, de un cerro, que ese cerro pertenece a todos los barilochenses, porque ya desde el año 2009 eso fue transferencia a la municipalidad. Así que ese cerro es de todos nosotros. Lo que tenemos que hacer con una política, digamos, en el municipio, y lo cual nos comprometimos el año pasado cuando fue la movilización, es a pelear por el 100% de la municipalización del cerro y que la administración esté bajo control de los trabajadores y de los usuarios. Otro tema es el transporte público, que es una vergüenza. Es el más caro del país. Eso lo venimos diciendo de hace 30 años. Hacemos las cuentas y no nos dan. Subsidios. La municipalidad estaba poniendo hasta hace poco 6 millones de pesos mensuales para sostener los precios. Ahora van a decir que no pueden y nos van a recargar a más de 33 pesos. Por eso, compañeros, nuestras políticas son concretas y son a favor de la clase trabajadora. Son a favor de todos los sectores postergados. Esa es nuestra política, y es una política a nivel nacional, porque a nivel nacional nosotros estamos diciendo que si todos los candidatos que se presentan dicen que van a negociar con el fondo y que todo depende de la muñeca que tengan para negociar, es una mentira, es una estafa, porque pagando la deuda externa no vamos a salir nunca de este pozo. Primero tenemos que romper con el Fondo Monetario, como se ha hecho muchas veces en algunos lugares, y eso nos permitió, como nosotros entramos en default en el 2002, eso nos permitió tener el dinero suficiente para reactivar la economía y acompañar con eso otras medidas. Por eso decimos que tienen que ser a nivel nacional y desde el municipio lucharemos por todas esas medidas. No al pago de la deuda externa, queremos acompañarlo con la nacionalización de la banca, con la nacionalización del comercio exterior para que podamos controlar los capitales y no se fuguen como ahora. Que el año pasado fue realmente una vergüenza cómo se fugaron los capitales para sostener el dólar. Bueno, en concreto, ese es nuestro programa, son 3 puntos básicos, pero esencialmente pensamos en eso. Nuestras políticas van dirigidas hacia el mejoramiento de la clase trabajadora, que tenga un trabajo digno, que no esté tercerizado y explotado como están para no pagarle ni los derechos, ni los francos, ni nada. O sea, eso es lo que queremos, que el municipio piense en función de los trabajadores y de los sectores más postergados. Nada más, compañero, dejo para el resto de las preguntas. Confío entonces en el sorteo. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecer a los organizadores de este evento. Contarles que para mí es un honor, por varios motivos. Primero, compartir el panel. Hay gente que conozco, gente con la que he compartido cargos similares en distintos periodos. Y creo que quienes se exponen a la vida pública merecen el... ¿Preferís calarse? No, estoy bien acá. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Y por lo tanto, para mí es un honor, decía, y me parece una muy buena idea, porque probablemente en algunas cosas coincidamos y en otras no. Yo vengo de la formación de ciencias sociales y creo mucho en que el conocimiento... Esa frase maravillosa de Althusser que dice que el conocimiento... es la chispa que brota del choque de dos espadas. Y me parece muy sano este tipo de exposiciones de quienes tenemos una oferta electoral para la ciudadanía, para profundizar el conocimiento de los votantes, pero también para que nos ilustremos los candidatos. Los candidatos no tenemos todo resuelto y me parece que una parte importante del conocimiento de un dirigente, del conocimiento de un funcionario público, se nutre en ámbitos de debate y, por supuesto, en ámbitos de conversaciones dinámicas con la sociedad. Así que un enorme reconocimiento a quienes organizaron este evento y contarles que Podemos Bariloche es un partido vecinal que se compone por vecinos de esta ciudad que tenemos el maravilloso sueño de mejorar. Creemos que Bariloche es un lugar bellísimo, que no ha acompañado su crecimiento y su desarrollo urbano con la potencialidad que tiene y que está en deuda con los vecinos de Bariloche. Está en deuda en términos sociales, en términos de infraestructura, en términos de empleo, en términos de calidad de vida. Yo me crié en esta hermosa ciudad, mi padre era guardaparque, recuerdo el Bariloche de hace muchísimos años y no por una nostalgia vacía, pero este Bariloche que hoy está con una gran cantidad de población me duele en términos de la falta de respuesta que tiene a los ciudadanos. Por lo tanto, la convocatoria a este rápido primer presentación, según me decían los organizadores, era cuál es la agenda pública de la ciudad y cuál es el planteo de cada uno de los candidatos para resolver esa agenda pública. Y rápidamente me parece que la agenda pública es un genérico que se compone por la agenda política, por la agenda de la opinión pública, por la agenda de los medios de comunicación y finalmente por la agenda del ciudadano. Estas agendas pueden o no ser coincidentes y me parece que lo más rico en este caso para mí es transmitirle lo que yo entiendo en este año y medio que vengo recorriendo la ciudad, que vengo visitando la casa de cada uno de los vecinos, cada una de las cooperativas, cada uno de los grupos sociales que hay en nuestro Bariloche, en nuestro querido Bariloche, generalmente en el Alto. Debo confesar que nuestra recorrida se ha profundizado en el Alto porque básicamente nos han llamado de ahí. Por supuesto tenemos intenciones y ganas de hablar con todos los sectores sociales, pero hay un enorme interés de los sectores más vulnerables de la sociedad de ser escuchados y entonces cuando uno abre una posibilidad de diálogo, rápidamente viene una demanda de allí. Entonces quiero transmitirle de manera rápida y prolija, por eso he puesto el cronómetro, lo que hemos recibido en este año y medio de demanda ciudadana, es decir, qué nos ha llegado a nosotros, no ya a nosotros como espacio político, sino qué nos ha llegado como problemática social. Y rápidamente hago un repaso de estos temas para después profundizarlos un poquitito respecto de qué significan y cuáles creemos nosotros que son las herramientas más potentes que tiene el Estado para resolverlas. Y para resolverlas de manera definitiva, creemos que podemos resolver un montón de problemas que se han reputado en Bariloche de manera permanente como casi irresolubles y que tienen solución. Yo he escuchado a muchos dirigentes políticos que a veces sostienen la inviabilidad del presupuesto público de la ciudad. Yo creo que eso es una derrota antes de empezar. Yo creo que Bariloche es viable, yo creo que resolver los problemas de Bariloche es viable, yo creo que asfaltar las calles de Bariloche es viable, que el tránsito de un pueblo a una ciudad, en lo primero que la ciudad se recibe es en la materia asfalto, es decir, un pueblo puede tener calles de tierra, una ciudad no. Y nosotros hemos construido una ciudad que sin duda lo es, arriba de 100.000 habitantes, que tiene la mayor proporción de calle de tierra, pero no un poquito más, tiene una proporción absolutamente superior en calle de tierra, el 80%. 4.800 calles de nuestra ciudad son de tierra. Por lo tanto, evidentemente ha habido un fracaso de la gestión pública en términos generales, sin cargar las culpas en nadie. A nosotros, en las casas de cada uno de los vecinos, nos han planteado, les diría, casi en orden descendente por importancia, cuestiones de empleo y condición social, la cuestión del transporte urbano de pasajeros que recién mencionó un colega candidato, la cuestión de la vivienda, la cuestión de la infraestructura urbana, la cuestión de la fauna urbana, la problemática del vertedero, temas vinculados con cultura y deporte, la problemática de la seguridad que sin duda existe, la problemática de los servicios gubernamentales y la cuestión de la salud pública. Profundizando esos temas, le diría que en empleo y condición social, que sin duda la mayor demanda, está en la pretensión o el reclamo de la mayoría de los vecinos de San Carlos de Bariloche. Por supuesto que allí yo englobo la problemática de la pobreza y la problemática de la falta de empleo. Es lacerante ir a cada una de las familias donde los miembros de esa familia no consiguen trabajo y lo buscan hace meses o incluso hace años. Bariloche tiene que darle solución a eso, y como veo que no voy a tener tiempo para dar después el relato de todas las soluciones, voy dando rápidamente lo que nosotros como espacio político creemos que hay que hacer. Por supuesto, el empleo para nosotros es fundamental, tiene que existir la asistencia social, pero la salida de la pobreza es mediante el empleo y el empleo genuino. No creemos ni somos parte de la idea del Estado como refugio social o refugio del empleo. Recibimos en todos lados el pedido de integrar el Estado para resolver un problema laboral de la familia y creemos que esa no es la solución. En ese sentido, preferimos ser francos y decirle al vecino la verdad, que no hay la posibilidad de que ingresen todos al municipio, por más cómodo que esa solución parezca. Creemos que para que eso suceda hay que generar posibilidades de desarrollo, diversificar la matriz productiva, pero por supuesto y sobre todo generar el crecimiento turístico. Cuando en el mundo el desarrollo turístico, ha crecido de manera exponencial, Bariloche hace 15 años que no mueve su tasa de turismo. Hace 10 años o 15 años venían 750.000 turistas al año, hoy vienen alrededor de 750.000 turistas al año. Creemos que eso es clave, creemos que hay que hacerlo. Hace poco escuchaba al secretario de Turismo decir que era difícil llegar al millón de pasajeros. Nosotros creemos que es posible hacerlo y que es una obligación hacerlo. En el marco donde crece en todo el mundo, no es posible que en Bariloche no crezca. Y ese crecimiento del turismo que se va a dar por mayor conectividad aérea, porque tenemos una marca impresionante en términos de convocatoria, sí lo vi, tiene que llegar efectivamente en términos de desarrollo. Rápidamente, el transporte urbano de pasajeros es una demanda enorme de la población y tiene que ver con que lo que se ha avanzado teniendo colectivos nuevos no ha significado que se viaje mejor. Y allí, sin duda, el Estado es el protagonista para resolverlo. Creemos que no se ha puesto la relevancia que el sistema tiene del transporte urbano de pasajeros y de la calidad del transporte urbano de pasajeros que tenemos en San Carlos de Bariloche. Depende de la calidad de vida de muchos vecinos y creemos que para que esto tenga solución tiene que tener, además de carriles exclusivos, que cuando lo planteamos, incluso lo planteé como jefe de gabinete, la primera respuesta, no, pero Bariloche no está todavía, porque tenés, no. Si en un auto va una persona o dos personas y en un colectivo van 20 o 30, no cabe ninguna duda a quién tengo que privilegiar. ¿Y qué tiene distinto Bariloche para que no le permita a un colectivo tener que transitar libremente sin el hostigamiento de vehículos particulares que representan una comodidad legítima de algunos, pero que en donde dificulta la comodidad de muchos otros hay que privilegiar en quienes menos tienen, que son quienes usan transporte urbano pasajero? Creemos que la solución allí pasa por darle prioridad y sobre todo poner todo el sistema vehicular para que genere recursos y que el boleto no sea tan caro. No tenemos el estacionamiento, así como tenemos el boleto más caro, y lo dijo bien el candidato que me antecedió en el uso de la palabra, no tenemos el estacionamiento más caro, porque yéndose a Neuquén, el estacionamiento en la vía pública vale un 50% más que en Bariloche. Toda esa masa de recursos nosotros la podríamos volcar y no lo hacemos. Me queda un minuto, por lo tanto quiero decir rápidamente que también nos llega el pedido, por supuesto, de vivienda, y allí creemos que la solución es, el municipio tiene un montón de tierras improductivas que necesariamente tienen que conectarse con la necesidad de los vecinos. Un tema que no aparece en los grandes medios es la fauna urbana. Los perros sueltos es una preocupación de los vecinos y así el municipio tiene una responsabilidad definitiva para hacer. Y hay un mundo, en lo último que voy a decir, aunque me quedaron temas en la gatera, hay un mundo en las asociaciones vecinales, en las 140 juntas vecinales que tenemos, en el Alto Barilochense con el deporte y la cultura, que no se pone en relevancia. La cantidad de grupos de amigos, de mujeres que se juntan para jugar al fútbol, para hacer deporte y para compensar, digamos, esa otra oportunidad que tienen los jóvenes, que es de estar en la calle, vincularse con el consumo de droga o con el consumo de alcohol, y que no se les da la relevancia que se le tiene que dar. Realmente ahí hay una potencialidad enorme en términos culturales, en términos deportivos, grupos de arte popular legítimo que no tienen el apoyo que deberían tener. También, por supuesto, creemos que el Estado tiene que participar, el Estado municipal en salud pública. Esto que para algunos estados municipales es una novedad, los estados locales cada vez tienen más atribuciones y el Estado municipal no tiene que estar ausente, sobre todo en materia preventiva. Aquí hay profesionales de la salud que podrán o no coincidir. Y finalmente, en materia de seguridad, que no es un tema ni un patrimonio de la derecha, ni mucho menos, porque el primer afectado por la inseguridad que tiene nuestro Bariloche son los sectores populares, son los sectores que menos tienen, y es una responsabilidad ineludible del Estado brindarle tranquilidad a nuestros vecinos. Perdón si me extendí. Muchas gracias. Bueno, el número 3, yo. Bueno, yo debo ser el menos conocido. Me llamo Luis Ledesma, soy empleado municipal y voy en este caso como precandidato del Partido Sur. La idea de... voy a hablar más de lo coyuntural, no voy a hablar de lo macro. De lo macro lo vamos a hablar después, cuando si lo toca llegar y entrar, que hay que hablar de lo macro. Yo voy a hablar de lo coyuntural, lo que le pasa a Bariloche. De entrada nomás le voy a decir, si que me toca llegar, lo primero que voy a hacer, no voy a tener más de 15 funcionarios. No me voy a ceder más de 15. No 118, 120 como hoy. Porque no voy a gastar 9.800.000 pesos en sueldo, cuando hoy tendrían que ser alrededor de 800.000 pesos. Que eso viene de esta gestión. En toda la gestión ha ocurrido lo mismo. Como primera medida. Y después, el tema del transporte, que es un tema también coyuntural y drástico. Yo lo que pienso enseguida, haré ir buscando una solución. No va a ser la definitiva, pero va a ser el comienzo de la solución. Porque yo lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, de tratar de hacer empresas más chicas y también que tomemos el tema de las transversales de Bariloche. Porque acá el micro lo único que hace es gira alrededor de Bariloche. Pero aquel quien vive en el barrio Olera y se debe trasladar a la pasaje Gutiérrez no tiene un micro por Brón, no tiene un micro por 25 de mayo ni tampoco por Gallardo. Hay que tratar de agarrar empresa y tratar de trabajar para no perjudicar a la que está actualmente, porque ya está concesionada la ruta que tiene, pero sí se puede concesionar esa ruta con otros micros. ¿Para qué? Para ir tratando de meter más empresa y que no se convierta en un monopolio como está hoy. Y la otra, que como primera medida, si me toca llegar, es pedir los libros, que todo el mundo, todo el vecino debe saber cuánto gana. Porque hoy ellos dicen, estamos perdiendo, pero no perdiendo de perder, perdiendo de ganar. Porque ellos tenían una recaudación de 10 millones que le quedaba de ganancia y hoy ganan 5. Entonces piden esos videos para... no pierden de perder, pierden de ganar ellos. Entonces esa es la discusión que hoy tiene Bariloche. ¿Qué vecino sabe? Porque no mira los libros, no se sabe ni el ingreso ni el egreso. Entonces es muy fácil reclamar. Para reclamar hay que reclamar con los libros, y el ejecutivo debe ser quien debe hacer mostrar los libros a esta empresa. Por eso le digo que le estoy hablando de cosas coyunturales, que es lo que le ocurre hoy. El caso del vertedero. El caso del vertedero no es una cosa fácil. No es que lo vamos a sacar, vamos a llegar, y el 11 de diciembre ya el basurero, el lujo, está la... No, no. Pero ¿qué es lo que hay que resolucionar? Es los problemas internos del basurero. El vertedero tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque la gente, ¿a quién le perjudica hoy? Más allá del olor, el humo. Pero el problema del humo es un problema interno. Ahí hay un problema interno que hay que solucionarlo de un escobazo. No hay otra. Hay que ir y poner, como se dice, la costilla dura y solucionarlo de un escobazo. Debe ser solucionado. No puede ser que cada 3 días te prendan el vertedero por un problema interno. Entonces el ejecutivo, como lo tiró, pone a Juan Palote, lo pone allá para pagarle un sueldo, y entonces se negocia con todo y es un negociado. Entonces, eso, por eso le estoy hablando en lo coyuntural. Sigo diciendo que esos son los primeros que yo atacaría, que hoy para Bariloche es lo más grave. Después también hablamos de la parte social. Yo sé que la parte social es la más delicada y puntillosa de Bariloche, porque los barrios, yo trabajo en Dinara, fui delegado de la Delegación Sur mucho tiempo atrás, fui varios años, y conozco bien los barrios bajos, y sé la clase social y lo puntilloso que es y lo conflictivo. Conflictivo en el sentido de la palabra, no conflictivo que diga que los vecinos son conflictivos, no, conflictivo para el Ejecutivo querer resolverlo. Pero no lo intenta resolver ni con lo mínimo, porque en invierno espera que llueve, compra el nylon, le quiere ir a poner el nylon y al otro día el mismo problema. Yo le hice la propuesta a la Secretaria de Acción Social de este gobierno que está, cuando ingresó, le digo, yo trabajo en la bloquera, yo hago los bloques, la máquina hace la madera, usted tiene las chapas sociales, hagámosle una casa por mes, que el asistente social se dedique a buscar a aquella familia más indigente, que todos los años le ponemos nylon, que tiene piso de tierra, a ver si le cambiamos la calidad de vida, hagámosle una casita de material, yo me encargo de hacérsela. Le hice el presupuesto, le llevé los materiales, ¿cuánto material se gasta? Le pasa desapercibido, se lo presenté al anterior también, cuando estuvo la mano. También se lo presenté, le pasa desapercibido. Y después el tema de las tierras, a la parte social del tema de las viviendas. Acá hay mucha tierra ociosa. ¿Por qué? Porque es tierra especulativa. ¿Quién no especula con la tierra? Muchos se enojan, yo no soy de... No comparto el tema de las tomas, porque nadie lo quiere ver porque es complicado. Yo no comparto el tema de las tomas, pero tampoco comparto a aquellos que especulan con las tierras. Entonces, pongámoslo los pantalones largos, llamemos a estos dueños de las tierras, le compramos las tierras o se las expropiamos para hacer planes a nivel nacional, provincial o local. Porque es fácil tener las tierras, especular. Hoy estaban, cuando no pasaba la ruta de circunvalación, un terreno allá valía 35.000 pesos. Claro, la que especularon, le pasó la ruta de circunvalación y ahora vale 35.000 dólares. Entonces, ahí es donde estamos hablando. Especulan con eso y la gente se lo toma. Vuelvo a reiterar, no soy que estoy apoyando las tomas, no digo eso. Lo que digo es que hay que ponerse en el lugar de tratar de solucionar el problema de las casas a la gente y tratar esas tierras que son especulativas. Después, el tema de deporte. Tema de deporte, que es un tema que muchos lo ven. No, el deporte. No, el deporte es una cosa que quien lo trata y lo lleva bien es sacar a los chicos de la calle. Se lo digo por experiencia. Yo fui fundador de Fútbol Libre. Fui presidente 2 veces del Fútbol Libre. Arrancamos de cero. Fuimos sacando chicos de la calle con el deporte, con el fútbol. Habían chicos, habían barrios que eran conflictivos. Tuvieron la posibilidad de entrar a la de full y poder participar en la de full y se fueron tranquilizando. Hoy ese barrio tiene una tranquilidad y todos totalmente se llaman para el domingo a jugar que querer a salir a hacer algún problema. Y el deporte es también turístico. Yo lo que veo, acá el deporte, nosotros no tenemos un lugar a donde podemos hacer grandes eventos. Mi idea, si tuviera la posibilidad así, yo digo que me voy a endeudar. Sí, seguro que me voy a endeudar. Lo voy a charlar con los vecinos, lo voy a charlar con quien lo tenga que charlar. Cuando el proyecto esté bien generado, cómo, cuánto los intereses, ahí lo voy a ejecutar. Por ejemplo, el estadio municipal. Hay que hacer un gran estadio para Bariloche, no digo ni el Montreal, ni la Bombonera, ni el Maracaná. Digo un gran estadio para hacer espectáculos de fútbol o en verano, porque Bariloche no tiene ningún espectáculo, ninguno. Usted va a Maitén, tiene la fiesta del Trencita, con 35 o 40 mil personas. Acá lo único que tenemos es la fiesta de la nieve, que es para algunos, no es para todos. Porque a nosotros, los que vivimos allá arriba, no tenemos el abrigo suficiente como para ir a estar parado la hora y media ahí en el caso. Por eso yo digo que en esto son cosas muy esenciales que tenemos que cumplir. Y el tema de lo económico. Lo económico es lo más fundamental. En este caso, se gasta mucho en funcionarios, en alquileres. Hoy la municipalidad, teniendo 10 camiones que no los quiere arreglar, gasta 6 millones de pesos en 2 meses en alquiler de máquinas viales a una empresa que está investigada en Neuquén. Trajeron 5 motoniveladoras, 3 para la cargadora, 1 toparadora y 2 camiones. Son 6.300.000 pesos que va a pagar de alquiler. 1.820 pesos la hora más IVA y se le va a terminar muy pronto. Van a gastar 6 millones en un mes y medio y las máquinas no las han terminado de usar. Por eso digo, yo voy a ser muy cuidadoso. En lo económico, muy puntilloso en lo económico, he sido en la institución donde donde estuve, y lo voy a seguir siendo. Así que por eso yo digo que Bariloche no hay que tener miedo, porque es viable. Se le hace inviable a esta gente porque tira manteca al techo. Y en los barrios altos, el tema de las obras públicas. ¿Sabe cuánto sale una hacer una cuadra de asfalto, de hormigón, del H30? El hormigón hoy cuesta 7.500 pesos. Una calle de 12 metros por 100 metros son 1.200 metros cuadrados. Son 240 metros cúbicos. A 7.500 le da 1.800.000 pesos. Y después con 10 empleados, a 35.000 pesos le da 350.000. Después tiene que poner un ingeniero y un topógrafo. Ahí tiene 120.000 pesos más. Después el combustible tiene otros 200.000 pesos en combustible para la máquina y para los camiones. En total, ¿sabe cuánto le llega? 2.800.000 pesos por cuadra de asfalto. Terminada. Pago todo, empleado y todo. ¿Sabe cuánto le va a salir a Bariloche las 6 cuadras de la Mitre? ¿Sabe cuánto le va a salir? Le va a salir alrededor de 22 millones por cuadra. 22 a 24 millones por cuadra. Y todavía no sé si la van a terminar. Por eso yo digo, tenemos que ejecutar desde adentro de la municipalidad, hacer las obras y con eso vamos a generar, no con empleados contratados dentro de la municipalidad, sino con cooperativas que te tienen que inscribir como corresponde y esos trabajos los tienen que hacer esa cooperativa. Y en vez de que se la lleve solamente un empresario, esos 2.800.000 se lo van a llevar esta gente que va a trabajar. Por eso de ahí vamos a generar trabajo, sin incluirlo contratado dentro de la municipalidad. Y un poquito más, mira, el tema de los barrios altos. Yo digo, el Frutillar tiene problemas todos los años, el tema de las calles, pero hay que hacerle una colectora, hay que asfaltar una calle, ni que sea de punta a punta. Malvina, si a Malvina le asfaltar a Soldado a la barriga de punta a punta, no hay que le asfalte toda la cuadrícula, pero andan dos cuadros y llegan al asfalto y de ahí llegan a la ruta. Entonces hay que buscar eso. No va a decir que le va a faltar todo, porque es muchísimo. Pero una calle, una colectora principal, donde a los vecinos le quede más cerca para llegar, y después de ahí salen a la ruta, tienen asfalto. Y no andás todos los días con el problema que no tenés la moto niveladora. Muchas gracias. Mi nombre es Ovidio Zúñiga, provengo de la actividad sindical. Quiero agradecer a la universidad la invitación que me trasladaron. Y ¿qué es lo que me convocó? ¿Qué es lo que me animó a intentar buscar que los vecinos de Bariloche me constituyan el futuro intendente de la ciudad? Lo trascendental de mi decisión es la desigualdad social que tenemos. Y en esta desigualdad social que tenemos, estoy convencido que el problema mayor es político, no solamente político de las autoridades que hasta hoy gobiernan la ciudad, sino político a partir de la falta de protagonismo en las decisiones que tiene que tener la provincia de Río Negro con esta ciudad, que es la de mayor cantidad de electores y la que mayores recursos aporta a las arcas provinciales. Y esto es lo que nos está costando a nosotros esta actitud o esta acción de inmovilidad que tenemos. Bariloche ha perdido el protagonismo en lo que hace a las decisiones políticas. Y sería lamentable, por eso que cuando hice unas acotaciones hace unos minutos planteaba esto, de que soy candidato del que reclama la interna en el Partido Justicialista. Porque creo que si los barilochenses permitimos que el próximo gobierno municipal sea del partido que gobierna la provincia, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar porque esta ciudad tiene todas las posibilidades de condicionar las políticas provinciales en la medida que quien conduzca la intendencia de Bariloche sepa responder a los barilochenses. En el año 2011, cuando iba a ser candidato a gobernador de la provincia, el que fuera electo después, Carlos Soria, habían corrido algunos rumores de que yo podía candidatearme en aquellos días, después fue electo el compañero Goye. Y un medio de Roca, de General Roca, se comunica conmigo y me hace una conferencia de una entrevista de prensa y me pregunta si yo estaba dispuesto a ser candidato a intendente de la ciudad. Le dije que sí, que lo estaba analizando, lo estaba pensando. Y me dijo, ¿usted ya habló con el intendente Carlos Soria? Le dije, no, pero ¿por qué tendría que hablar yo con el intendente Carlos Soria? Y me dijo, porque todas las posibilidades lo dan, como que Carlos Soria puede ser el futuro gobernador de esta provincia. Y le dije, sí, lo tengo en cuenta. El problema está en que Carlos Soria no me vota a mí y nosotros los barilochenses sí podemos votarlo a Carlos Soria. Eso va a depender, dije después, de una paritaria, llevándome a mi condición de dirigente gremial. Porque lo que nos está pasando a los barilochenses es que no nos hacemos responder y respetar en el ámbito de la provincia. No solamente de la provincia, sino también a nivel nacional. En esta ciudad conviven los tres poderes: el municipal, el provincial y el nacional. Y sin embargo, los gobiernos provinciales abrevan mucho, llevan mucho y traen poco. Y esto como consecuencia de que quien tiene que conducir los destinos de la ciudad tiene que tener la capacidad de saber que está apoyado por el pueblo. El futuro intendente de Bariloche tiene que ser intendente de los ciudadanos de Bariloche, de ninguna componente política. Por eso yo espero que el justicialismo de Río Negro nos habilite la interna en Bariloche. Porque sería lamentable que no pudiéramos elegir un candidato del justicialismo para potenciar la posibilidad de conducir los destinos de la ciudad. Y porque seguramente el próximo gobierno nacional o será como consecuencia del peronismo que abreva de la compañera expresidente Cristina Kirchner, o será de compañeros del Frente Renovador en el que yo milito dentro del justicialismo. Pero no les quepa ninguna duda, va a ser justicialista. Va a ser justicialista el próximo gobierno nacional. Entonces, Bariloche no puede perder esa oportunidad. Cuando yo hablo de las diferencias sociales que se plantean en nuestro Bariloche, y he tenido la suerte de haber nacido acá hace 70 años, lo que me ha permitido vivirla desde cuando era una aldea hasta la ciudad que soy. Y vi todos los cambios, también los climatológicos. Yo nací allí en la calle 25 de Mayo y Otto Wedik. Y en muchas tardes de verano, de tórridas tardes de verano, en algunos momentos parábamos de jugar al fútbol para escuchar los derrumbes de los bloques de hielo del Cerro Tronador. Y otras tardes veíamos cómo los Martín pescadores cruzaban hasta el río Limay para hastiarse de pequeñas truchas. Y después la vi transformarse lo que soy. Y hace un año exactamente, cuando tuve la oportunidad de conversar con el hoy gobernador, le comentaba y le decía, el problema de los gobiernos que tuvimos en Bariloche, tanto municipales como provinciales, es que han priorizado la relación a 4 o 5 empresarios, a los cuales le ha ido muy bien, pero que a Bariloche le fue muy mal. Y esto por el desequilibrio social. Cuando tuve la oportunidad de ser diputado de la Nación, había una discusión o un planteamiento, mejor dicho, de lo que todos sabemos y requerimos de Bariloche, que es el futuro centro de convenciones, nunca realizado. Y yo estoy convencido que a muchos de los empresarios no les interesa el centro de convenciones. Porque tienen oportunidad de abrevar de las pequeñas convenciones, despreciando el macro de las convenciones. En aquellos días se había armado una comisión empresaria y estaban gestando, junto al que era vicegobernador, si no me equivoco, de la provincia de Río Negro, Mendioros, un crédito ante el BID, Banco Intercambio de Desarrollo. Y en mi condición de diputado de la Nación, están acotando con los minutos. Le decía que ellos estaban gestando un crédito y yo pedí una reunión con ellos y les dije, es imposible un crédito para un centro de convenciones. Nadie da un crédito para un centro de convenciones. Los centros de convenciones son deficitarios en su estructura en todo el territorio del mundo. Son deficitarios. Lo que sí corresponde es un centro de convenciones que sea regenteado, que sea administrado por el gobierno municipal, con la participación de la actividad privada, sin ninguna duda. Hicimos un trabajo donde demostramos que vía lo que puede ser la actividad turística, que sin ninguna duda es el remedio para Bariloche. Sin ninguna duda es el remedio para Bariloche. Porque el turismo de empresarial, como se denomina al turismo de convenciones, gasta un 30% más que un turista normal, que un turista común. Y vendría a llenar precisamente los vacíos que dejan nuestras temporadas. Y con los recursos impositivos que generaría la actividad de un turista empresarial, estaríamos vía los impuestos cubriendo ese préstamo que yo había gestionado aquellos días de 12 millones de dólares y que nadie se preocupó después de seguir de los sectores empresariales, se pagaría en menos de 10 años. Entonces, viendo el tiempo que se me acota, quiero decirles que indudablemente tenemos la necesidad en Bariloche de que el sector empresarial asuma su responsabilidad social que le corresponde. La Secretaría de Empleo Municipal tiene que tener un rol casi de la misma importancia que tiene la Secretaría de Turismo. Hay que separar los roles. Estoy convencido que si hay una ordenanza municipal que dice priorizar el empleo de la mano de obra local, no es posible que tomen trabajadores por la periferia. El turismo normalmente es una melaza. Es atractivo. En cualquier lugar del país, alguien que dice que la temporada invernal con nieve que va a haber en Bariloche, viene a Bariloche a buscar trabajo. Sin embargo, el empresariado no prioriza la mano de obra a la gente local. Tenemos las escuelas de hotelería, tenemos escuelas de hotelería privada, tenemos la escuela de nuestro gremio en la hotelería y gastronomía, y sin embargo estos jóvenes deambulan permanentemente todas las temporadas buscando el empleo. Ese es el compromiso, y ese es el rol social, y es el pacto social que se debe firmar en Bariloche. Y tienen la obligación, deberían tener la obligación, de concurrir allí a buscar a los trabajadores. Y sin ninguna duda que van a tener posibilidad de inscribirse en ese listado aquellos que vienen de afuera, sean nacionales o sean extranjeros, pero un orden de llegada. Primero estamos nosotros, segundo estamos nosotros y primero estamos nosotros. Sin esa concepción es muy difícil hacer un acuerdo social. Nuestro gremio tuvo participación activa en las crisis más profundas que tuvo Bariloche. Acuérdense ustedes del tiempo de las cenizas. Fuimos de nuestra organización sindical los que logramos y buscamos y presionamos para que 12.000 planes repros no permitan que Bariloche una crisis de gravedades, diríamos, casi inéditas. Estamos y estoy convencido de que puedo concertar políticas sociales en Bariloche que hagan que nuestra ciudad comience a mirar diferente el destino. Los recursos municipales seguramente van a ser administrados con coherencia, como lo hemos hecho con nuestra organización sindical, que está demostrada cómo estamos parados. Y el compromiso es con la gente. El compromiso es con la gente de Bariloche. Y es allí donde nosotros anhelamos que nos permitan dar la posibilidad de conducir esta ciudad. Tengan ustedes la plena seguridad que de todo lo que acá escuchamos y que nos vamos enriqueciendo cada uno de nosotros, Yo voy a ser capaz de implementar cada una de las mejores opiniones que tengan los que tienen, los que pretenden tener el mismo lugar que tengo yo. Pero sí quiero decirle que tengo las más firmes convicciones de que mi ciudad sea la que todos queremos. Muchas gracias. Viene cumpliendo muy bien, viene. Bueno, ahora, estoy presionado. Entonces ahora se pasó un poquito, pero lo dice a propósito, bueno, Sebastián. Te lo digo porque por mí. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, gracias a la universidad por la invitación, a Javier, a Sebastián, aquí a las compañeras, compañeros con quienes estamos compartiendo este interesante panel. A ver, agenda pública, agenda de gobierno. ¿Quién fija la agenda pública? ¿Sí? Medios, vecinos, sectores. Esa agenda pública está muy segmentada, no tiene una sola voz. Esa voz o esas voces, en función de asimetría de poder también, se priorizan, algunos temas llegan a los medios, otros temas los viven los vecinos todos los días y no llegan a los medios, algunos temas tienen voz y otros no. Y ahí está el rol del Estado para definir. Un Estado que debe resolver sin incentivar el conflicto social. Yo voy a decir esto y es, creo que no hay candidato a intendente en Bariloche que no haya criticado al empresariado y no haya hablado a favor de los sectores populares. No hay. Porque, digo, inevitablemente, obviamente, quedar bien. Los empresarios son pocos, los sectores populares son mayoritarios. La realidad es que después, cuando el candidato llega y asume como intendente, va a hablar con los sectores de poder. No es que esté bien, esta es la realidad. Entonces, y además de todo, hemos visto diferentes perspectivas de gobierno que tienden a jugar con la conflictividad social, ¿no? Vemos en la gestión, yo no me voy a dedicar esencialmente a hablar de la gestión actual, quiero hablar de propuesta de gobierno. Pero, por ejemplo, vemos la gestión actual que pretende poner a los trabajadores contra los estudiantes por el boleto estudiantil, por ejemplo, ¿no? O confrontar, ¿no? A los pequeños cabañeros que no quieren la ecotasa con la sociedad porque le dicen que le están negando las obras. Yo creo que no hay que, yo no estoy de acuerdo en el incentivo a la conflictividad social que de por sí nuestra ciudad la tiene, ¿sí? En función de muchas cuestiones, fragmentación social, desigualdad social, injusticia, contraste, por supuesto que existe. Claro que lo sabemos. Y claro que el Estado obviamente debe actuar y debe actuar protegiendo siempre los intereses de aquellos que son más débiles y que están en situaciones de precariedad. No hay que decirlo, hay que hacerlo. Ahora, hacerlo no es tan simple, porque para hacerlo hay que generar, por ejemplo, yo creo que la principal forma de reducir la desigualdad social es gracias al empleo. ¿Y el empleo cómo se genera? ¿En forma automática, en forma espontánea? No. ¿El empleo quién lo genera en nuestro país? El 70% del empleo lo generan las pymes. Son empresarios, pequeños y medianos empresarios. Pero también a veces al hablar de empresarios uno está nombrando a un tipo que tiene 60 locales en la Mitre y a otro que tiene una gomería con tres empleados. O un cabañero que trabaja con la familia y administra sus cabañas. Entonces, digo, a mí esas generalizaciones me parece que son insuficientes porque creo que nosotros tenemos que trabajar, por supuesto, con los trabajadores, con los gremios que los representan, pero también con los pequeños y medianos empresarios que son los generadores de empleo. Si uno pudiera hacer un listado rápido de agenda pública, uno diría, coincidiendo con lo que han nombrado, desempleo, sin duda, soy concejal y es recurrente y cotidiano, digamos, la temática, el planteo del empleo. Yo no voy a hablar sobre mí porque me parece que el foco es qué es lo que analizamos y proponemos. El desempleo, el transporte urbano de pasajeros y el tránsito vehicular, las calles rotas sin infraestructura, los accesos a los barrios, tema central, el acceso a los servicios, los precios de las tarifas de los servicios y los precios de los víveres y todos los bienes en nuestra ciudad, que creo que no se nombró. La temática del vertedero, sin duda, hoy es acuciante, la fauna urbana y la vivienda. Ahora bien, la agenda de gobierno incluye, como decía en la introducción Sebastián, otros temas que no siempre tal vez se nombran, ¿sí? La cultura, el Estado municipal, el planeamiento urbano, todo el desarrollo de lo que es el hábitat social, el medio ambiente, o mismo el catedral, porque según la situación y según lo que ocurre con los medios y con los intereses, el tema del catedral aparece o no, los temas aparecen o no planteados. Ahora, dentro de las propuestas que uno o que yo, digamos, hago, poniendo foco, digamos, en alguna de esas cuestiones, lo primero que diría es, ¿el foco cuál es? Mejorar la vida de los barilochenses, por supuesto. Y si digo mejorar la vida de los barilochenses, por supuesto, el foco, la prioridad está en los que tienen peor calidad de vida. No es exclusivamente eso. El intendente debe gobernar para todos. Debe gobernar esencialmente para los sectores populares, sectores medios, como ustedes lo quieran llamar, y para todas las zonas. Por supuesto, generando y poniendo prioridades, como se lo decía. El primer punto de la propuesta de gobierno, que siempre lo resalto, es establecer un marco de diálogo y de consenso social. Bariloche tiene, para salir de la postración en la que está, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo y siento que la ciudad está postrada, no solamente dinamitada. Los otros días pasaba por la Mitre, tengo una foto y estaban todo el asfalto levantado y digo, iba a hacer el ejercicio de sacar una foto y preguntar dónde era. Me iban a decir Kosovo, algún lugar de guerra. Lo mismo podría pasar con cualquier acceso a los barrios un día de lluvia. Ahora bien, para la ciudad además tiene en este momento, inclusive les diría, un humor, una perspectiva, ¿sí?, de tristeza, de decaimiento, ¿sí?, de falta de aprecio a sí misma, ¿sí? Entonces, hay un punto central y es que hay que poner a la ciudad nuevamente de pie. Hay que darle a la ciudad el valor que tiene. Ese valor hay que dárselo ante nación y hay que dárselo ante provincia. Sea cual sea el gesto, está sonando un teléfono, sea cual sea el gesto, el sector al que pertenezca el presidente o el gobernador o la gobernadora. No se trata de ceder, coincido en que en este caso, cuando asume el intendente actual, aseguró que como estaba alineado, ¿se acuerdan de la alineación? Como estaba alineado con el gobernador, eso nos iba a traer beneficios. ¿Y la alineación para qué sirvió? Para que le digan, callate la boca, no te quejes. ¿Sí? La MIT hay que hacerla cuatro veces, no digas nada porque sos del mismo partido, entonces no podés hablar. Creo que no se trata ni de ceder, ni de ir a una confrontación salvaje. También recuerdo eventos históricos en los cuales teníamos un intendente y un gobernador del mismo signo político, pero como estaban peleados, acá no bajaban recursos, ¿sí? Entonces, ni una cosa ni la otra. Sin dudas, hay un lugar de Bariloche relegado, pero es históricamente respecto de del Valle y de Viedma, sin dudas. Y sin duda que a nosotros no nos devuelven lo que aportamos en materia tributaria. Sin duda que nos llega mucho menos de lo que nosotros le mandamos a la provincia. Por eso también mencionar que esto de que siempre decía el intendente de vivamos con lo nuestro, yo digo, es dos minutos nada más, es un error o es una trampa, porque lo nuestro, nosotros lo ponemos sin impuestos nacionales y provinciales, y las obras que nos vuelven no son un regalo, es lo que nos corresponde. Bueno, rápidamente, en materia de cultura y empleo y desarrollo social, esos son los dos ejes de la propuesta de gobierno que estoy haciendo. Los dos son los grandes integradores sociales. En materia de empleo y desarrollo social, no creo una secretaría. Hay que crear una agencia de desarrollo local. Históricamente, ¿qué ha hecho Bariloche? Como el tema del empleo le corresponde a Nación y a provincia, sobre todo a Nación, yo no hago nada, me vienen algunos planes, algunos plancitos enlatados, reparto unos pesitos de subsidio y se acabó. Como no me toca, no me hago cargo. Pero el tema es municipal y toda ciudad que se precie ha tomado la temática del empleo y del desarrollo a su cargo. Y en esto, no voy a alcanzar a desarrollarlo, pero esto es un tema central. Y el tema cultural también, porque la cultura también es generadora de empleo, porque también tenemos un desarrollo artístico y cultural muy importante que puede tener una relación virtuosa con el turismo y con el empleo, y porque es un gran integrador social, y porque también en los barrios hay muchísima actividad social que no es tenida en cuenta por el Estado, que no es valorada y que no es integrada. Y no es cierto que la gente que vive en los sectores populares solo le interesa llegar a fin de mes. También los vecinos, las vecinas que viven en los sectores populares, también tienen derecho al acceso a la cultura, a la recreación, a la integración social y al reconocimiento. Y otros puntos, bueno, centrales para mí son vertedero, no voy a llegar a desarrollarlo, estamos preparando una propuesta integral sobre vertedero, pues es una temática sobre la cual, más allá de que se abra un vertedero regional, van a pasar años hasta que eso se logre. Hay que lograr un adecuado reciclamiento de los materiales, si no va a colapsar el vertedero más de lo que está colapsado. La temática del hábitat social, esencialmente la han nombrado para mí un tema principal, que es transparentar cuáles son las tierras del municipio. ¿Por qué no podemos conocer? ¿Por qué no sabemos cuáles son las tierras? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Y cómo es la asignación de tierras para el acceso? Es una caja negra, ¿sí? El Cerro Catedral, por supuesto, va a ser otro gran tema, más allá de que hay, todos creo que conocen la postura que he tenido desde el primer segundo en la lucha contra la entrega del Cerro Catedral, primero por 60 años y luego por 40 años. Si bien hay un contrato, habrá vigente, hay otro por una cautelar que presentamos, que está paralizado, pero sin dudas creo yo que hay que avanzar seguro a una cogestión en donde las pymes y el Estado sí puedan determinar qué es lo que ocurre con el Cerro Catedral. Respecto al transporte público, transporte urbano de pasajeros, ahí hay varias cuestiones, digamos. Yo he presentado un proyecto de ordenanza para que sea la universidad, las universidades públicas, las que determinen la tarifa. Por allí, decía Luis, creo, hablaba de ver los libros. No solo ver los libros. Hay un proyecto de ordenanza que he presentado que lo que propone es que haya un equipo de las universidades públicas que determinen cuál es el costo real del boleto. No tiene que ser más un tema político. Lo político es si el municipio subsidia un boleto muy elevado o si el municipio subsidia el boleto estudiantil. Esa es una decisión política. Ahora, el costo usualmente se ha manejado como un tema político. Ese tema debe ser un tema público y, si bien hay está vigente el contrato, creo que es un tema de mínima replanteo de las frecuencias, replanteo del funcionamiento del transporte urbano que hoy funciona con un esquema sin dudas ineficiente, sin dudas el hecho de que sea monopólico pone de rehén a los barilochenses del transporte público. Es un tema a analizar, creo, próximamente la municipalización. Es difícil, no da el tema para resolverlo acá o hablarlo acá, pero hay que pensar seriamente en un plazo u otro en municipalizar el transporte urbano de pasajeros, ya que sin dudas Bariloche no tiene un sistema de transporte urbano de pasajeros, ¿viste? Vieron que se lo llama sistema de transporte urbano. Mentira, no hay un sistema. Lo que hay son frecuencias que se concesionan, punto, no es un sistema. Bueno, básicamente podríamos seguir con desarrollo social, infraestructura. Confiamos en que Fernández también sean presidente y vice, también creo que eso va a ser un aporte muy importante en materia de obra pública y muchas otras cuestiones para el futuro de nuestra ciudad. Gracias. Bueno, y ahora me toca cerrar. Última la dama, creo. ¿Sí? Mueve la reina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Aprovecho a saludarlas a todas porque también hay que nombrarnos a las mujeres. La verdad es que cuando uno analiza el tema de agenda pública, creo que es algo en lo que casi todos y todas estamos prácticamente de acuerdo, ¿no? En la agenda pública es aquella agenda que surge de la participación ciudadana y la voz del pueblo. Sin duda está la interpretación de los medios, que no dejan de ser una interpretación de la agenda pública. No voy a detenerme porque realmente la agenda pública incluye todos los temas que acá se mencionaron, pero sí tengo una reflexión para hacer en la agenda pública. Yo hace más de 27 años que vivo, casi 27 años que vivo en Bariloche, y hace aproximadamente 20 que la agenda pública es la misma. O sea, no ha cambiado en los últimos 20 años. Eso quiere decir que hemos tenido jefe de gobierno o jefas de gobierno que de alguna manera tuvieron alguna disrupción entre la agenda pública y la agenda de gobierno. ¿Qué es lo que pasa en el medio? ¿Por qué la agenda pública, que vendría a ser con lo que uno pretende mostrarse como gestor en la sociedad, después no se ve plasmado? Y eso, vos le decís como adormilada, yo creo que es la inercia en la que estamos metidos hace aproximadamente 20 años, por ahí un poco más, no sé, pero yo lo puedo visualizar hace casi 20 años. Hace casi 20 años que el problema es el saneamiento, hace casi 20 años que el problema es el transporte urbano de pasajeros, que es la inserción social a través del deporte, el desarrollo cultural. O sea, hace 20 años que estamos diciendo lo mismo. Entonces, tenemos una agenda de gobierno que termina siendo de bajo impacto y de una profunda debilidad. Entonces uno se pone a pensar por qué esa agenda pública, que nosotros la podemos caracterizar bien claramente, la falta de empleo y todo lo que se ha mencionado acá, de empleo, de trabajo, el trabajo local como una prioridad, todo eso cuando se llega a la agenda de gobierno no se ve plasmado. Entonces uno empieza a pensar, o son los vericuetos del poder, hay un poder oculto que realmente uno no logra manejar en la agenda de gobierno, o tenemos algún problemita con la legitimidad de nuestras fuerzas políticas. Y lo digo porque creo, sinceramente, que Bariloche requiere... este es mi teléfono. Iba a sonar, ¿no? Bariloche requiere de alguna manera que construyamos la unidad popular, la unidad del pueblo, la unidad para sacar esta ciudad de esta inercia y ver si en esa dirección que vamos entre todos y todas podemos por lo menos torcer su destino hacia una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa, con más posibilidades de desarrollo social, desarrollo comunitario. Nosotros diseñamos una agenda de gobierno, desde incluyendo Bariloche, pero estamos convencidos y convencidas que el puntapié inicial para una agenda de gobierno es la conformación de un Consejo Económico Social. Un Consejo Económico Social que siente en la mesa al movimiento obrero, a los empresarios, a las pymes, a las juntas vecinales, a las organizaciones sociales, a los movimientos de mujeres. Necesitamos trabajar y decir cuál va a ser el proyecto que quede legitimado como un proyecto colectivo para que todos y todas podamos vivir un poco mejor. ¿Por qué pensamos? Bueno, también pensaba en las universidades, en ese Consejo Económico Social y los colegios de profesionales, que sin duda los vamos a necesitar. ¿Por qué el Consejo Económico Social? Porque los barilochenses tenemos que apropiarnos del modelo de ciudad que querramos de acá en adelante. Está bien claro que en esta dirección lo único que se va a profundizar es la desigualdad, la inequidad, la falta de trabajo, obviamente, y todos los problemas que ya fueron absolutamente caracterizados. ¿Qué tiene que salir de ese Consejo Económico Social? Básicamente, un modelo de ciudad con igualdad de oportunidades. Y cuando hablo de igualdad de oportunidades, hablo para todos, para todas, para todes, incluyendo todas las diversidades que tiene nuestra población. Igualdad de oportunidades incluye la perspectiva de derechos, incluye la voz de los que no tienen voz, como pueden ser las personas con discapacidad, como pueden ser los pueblos originarios. Ese Consejo Económico Social nos tiene que permitir una transformación territorial que nos garantice el acceso al hábitat social, nos tiene que permitir la sustentabilidad ambiental, nos tiene que permitir el desarrollo económico y la generación de trabajo, nos tiene que permitir el desarrollo comunitario, como comunidad, no como individuo, sino como comunidad. Tiene que ser un órgano de consulta, tiene que ser un órgano de asesoramiento, donde se privilegie un plan de desarrollo con inclusión social. Esa es básicamente nuestra primer propuesta, que es casi una invitación a sentarnos en una mesa. Obviamente no dejamos de evaluar y veo con mucha alegría que muchos compañeros piensen similar la injusticia que la provincia ha tenido con nuestra ciudad. Nosotros proponemos estrategias que obviamente tendrán que ser negociadas y para ser negociadas tienen que ser negociadas desde un lugar de legitimidad y de poder con la provincia. Planteamos la posibilidad de una compensación reparatoria después de tantos años de sostener con el mayor aporte como ciudad, sostener las arcas provinciales, donde no regresa lo que tiene que regresar. Nosotros tenemos un gobierno que hace 8 años no hizo ninguna obra pública grande en Bariloche, ninguna. O sea, no tenemos estructura urbana, somos la ciudad más desigual, la que menos asfalto tiene. ¿Eh? La Mitre. La Mitre. No tenemos... ¿Y la repitió? Sí. No tenemos saneamiento, no tenemos cuidado ambiental, tampoco cuidamos a nuestra gente. De manera que nosotros pensamos que estamos en condiciones, y ya les digo, en la medida que uno tenga un gobierno fuerte y legítimo, de construir un pedido y una instancia de negociación con la provincia para una compensación reparatoria de tanta riqueza que Bariloche ha entregado a la provincia. Y uno dice, bueno, pero ¿y si no lo dan? Bueno, ¿y si no lo dan? Hay una ley que sancionó el gobierno de la dictadura en Río Negro, que a Bariloche le sacó el impuesto automotor. El impuesto automotor nosotros lo pagamos para hacer calles. Por lo menos, uno dice, bueno, el plan de mínima. Bueno, que devuelvan, deroguemos esa ley de la dictadura y que regrese a todos los municipios, porque no tiene por qué ser una movida exclusiva de Bariloche, el impuesto automotor para la estructura urbana. Esas son algunas de las cosas que hemos pensado. Creemos que Bariloche sin duda es viable, sin duda es viable, porque si no seríamos un montón de trasnochados, porque no tendría ningún sentido estar acá. Creemos que tendríamos que ubicarnos en la estructura urbana como un todo, que incluye la movilidad urbana, y cuando uno habla de movilidad urbana, habla del acceso a la ciudad, el acceso a los derechos. Hay que trabajar con la estructura desigual que tiene nuestra ciudad y creo que el camino es la generación de empleo y la diversificación productiva. Yo entiendo lo del turismo, creo que el turismo tiene una cantidad de fuentes de trabajo genuinas, pero creo que esta ciudad con casi 150.000 habitantes o más para el 2020 requiere de volver a sentarnos para pensar cómo hacemos para diversificar la producción de Bariloche, que genere trabajo, obviamente, como motor de inclusión social. Creería que, bueno, y otra cosa que sí nos parece que, por ahí es una de las cosas de agenda pública que me pareció que no estaba... no se había mencionado como para poner algo más, nosotros tenemos una situación de emergencia que es la seguridad alimentaria. Hoy hay gente en nuestra ciudad, ciudadanos, vecinos, hermanos, hermanas, que no están pudiendo acceder al alimento. De manera que estrategias de fortalecimiento del mercado comunitario, del precio justo de los alimentos, es parte de nuestra agenda, por lo menos, de gobierno. Así que muchísimas gracias, no me quiero extender. Antes de comenzar con las preguntas y el intercambio de ideas, quería mandar el saludo del vicerrector de la universidad que estaba viniendo, pero con un tema de agenda de trabajo y personal no pudo venir. Así que el saludo. Y por otro lado, que me había olvidado, el agradecimiento a los compañeros de Soyem que nos prestaron este auditorio. Y que es muy simbólico que, bueno, uno de los primeros debates y charlas, intercambio de ideas, se dé en este espacio, en este marco. Así que muchas gracias a los compañeros de Soyem. Bueno, ahora la dinámica sería simplemente que levanten la mano. Tratemos de, en lo posible, ahí tengo al señor de anteojos. Voy a ir anotando porque si no, si me pueden decir el nombre, voy dando allá al fondo. Álvaro. Pipo me interrumpe, Carlos, porque soy mujer, no interrumpí a nadie con la mitad. Ay, qué dormido. Cacho. ¿Cómo? Luciano. Bueno, pueden seguir levantando la mano, yo les voy a contar el nombre. Tratemos en lo posible, no le quiero condicionar las preguntas, pero tratemos de que esté en la línea de las políticas de gobierno, la agenda pública y la agenda de gobierno. Porque si no, se nos van a ir la hora y media que nos queda por ahí volando. Pregunte. Ahí, si quieren decirle a quién en particular o si le preguntan a todos. En realidad me gustaría que contesten todos. Yo he visto a varios de los candidatos apoyando la pelea de los vecinos por el catedral, pero no a todos. Y me gustaría que cada uno dé su postura con respecto a, por un lado, cuál es la propuesta que tienen con respecto a catedral, pero por el otro, cuál es la visión que han tenido de esta pelea que tuvimos que dar los vecinos para que se respete la ley. Por el orden inicial. Un poco, yo no me he involucrado en el tema, ni mediáticamente en el tema del catedral, porque bueno, mi relación mediática es nula, yo soy empleado municipal, no tengo ningún cargo político o gremial, que alguien por eso por ahí está mano medio y le preguntan más, porque siempre le preguntan. Pero sí, mi postura no es la que hizo el intendente. ¿En qué razón? Por un lado, es cierto, muchos iban a defender la postura del trabajo como que iban a perder el trabajo. Pero yo no estoy de acuerdo de acordar la postura de trabajo de gente muy entre gallo y medianoche. Yo lo que quiero, que si se tiene que hacer, privatizar, entregar por 30 años, pero que sea algo coherente y que la gente lo entienda antes, y también hasta por qué no existe la posibilidad de un referéndum. Que lo dé lugar a opinar, aquello que no tenemos la posibilidad de llegar a los medios para decir, pero que tengamos la posibilidad de echar el voto y decir qué queremos. Que lo transfieran por los 30 años o que no. No nos dan ninguna posibilidad. Solamente lo arreglan entregado en gallo y medianoche, direccionado desde provincia y desde nación, porque no hay intereses provinciales también. Ahí hay intereses nacionales. Porque no se olviden que el que quiere quedar con el Cerro Catedral no es los Trapa, sino es Caputo, es el dueño del Catedral. Únicamente lo que hace Trapa, un hombre con mucha plata, testaferro de Caputo. Esta es la verdad, uno leyéndolo, uno va a la historia y esa es la pura verdad del cerro. Hay que defenderlo por el trabajo. Yo no me gustaría que de repente Trapa se le ocurra cerrar el catedral y quede mucha familia sin trabajo. Tampoco me gustaría eso. Pero sí me gustaría que se haga, pero formalmente como debe ser y con el respeto de la gente de Bariloche. Esa es mi postura, si antes no lo dije, porque nunca tuve la posibilidad de estar en un medio para opinar. Bueno, primero agradecer el orden, ¿no? Porque eso nos facilita muchas cosas, que nos estemos mirando a ver quién contesta. Y después agradecer la pregunta. Así que eso quiere decir que colectivamente uno se puede organizar fácilmente. Agradecer la pregunta. A ver, un poco lo que dice acá el colega candidato. Me parece que es una obviedad. Quienes hemos transitado por espacios públicos, hay un elemento esencial en cualquier función pública, que es la idea de representación. Acá hay concejales, quienes han sido electos por el voto ciudadano o el voto popular, y lo primero que uno hace o debe hacer es mirarse al espejo si lo que está haciendo representa o no. Porque la política es básicamente unos muchos que votan a unos pocos para que hagan lo que quieran unos muchos. No hay ninguna posibilidad, pero ni acá ni en ningún otro lugar del país o del mundo, que venga alguien y que diga que tenemos que hacer algo que no queremos porque nos conviene. Que es un poco lo que pasó acá. O sea, eso me parece que es elemental y hay que decirlo siempre porque es la génesis de la democracia. Entonces, eso hay que explicarlo las veces que haga falta, más allá de la cuestión de fondo que también me voy a pronunciar. Pero eso es tremendamente grave porque implica que quien ocupa circunstancialmente un cargo de poder, que además tiene que legítimamente ejercer ese poder porque no puede ser luego condicionado, no tiene esa legitimidad, digamos, más allá de quien se la dio. Y mucho menos más allá del tiempo que tiene para ejercer esa autoridad. Así que me parece que ahí es muy importante que la actual administración, a pesar de que le queda poco tiempo, recapacite sobre eso, porque yo creo que ahí ha habido un divorcio muy feo. Y lo digo con dolor, yo me expresé públicamente a través de las redes exactamente en esa sintonía. Creo que la gente, acá no solo que no se consultó a la gente, sino que se la pretendió callar. Fue tal el entusiasmo del bariochense por expresarse que hizo lo que hizo. Se expresó públicamente. Por lo tanto, no hay ningún vericueto para que esa expresión que han hecho genuinamente los vecinos se pretenda, mediante formulismo, desconocer. Y yendo al fondo de la cuestión, sin duda que es un tema muy importante para Bariloche, es bueno que sea municipal y tenemos que tener la madurez para resolverlo. Resolverlo de la mejor manera. La mejor manera es teniendo empresarios que inviertan, que contraten mano de obra local y que tengan la capacidad de traer lo que no hemos traído, que es el turismo de manera sustantiva y de manera significativa. Lo que dije al principio, el turismo crece en el mundo y acá no. Nosotros tenemos ahí una enorme ventaja, no quiero extenderme, pero centro de esquí en el hemisferio norte, cuando acá es verano y allá es invierno, hay alrededor de 240. Centro de esquí en el hemisferio sur hay alrededor de 15. Los chinos salen al mercado de manera, digamos, impresionante. Había 30.000 esquiadores chinos hace una década, hoy hay alrededor de 2 millones de esquiadores chinos. Justamente nosotros tenemos una enorme competitividad con relación a todos los centros de esquí del hemisferio norte, incluidos los de Suiza, los de Estados Unidos, porque somos contraestación dentro de pocos. Por lo tanto, tenemos que saber que ahí tenemos una fuente de recursos enorme, hay que potenciarla, hay que trabajarla. Me parece que estos empresarios que lo han querido, coincido ahí con su frase, entre gallos y medianoche, a mí mucho no me convencen porque no me entusiasman como barilochense. ¿Se lo vamos a trapa 30 años entonces? No, no, de ninguna manera. Mi opinión es que no. Sigue los que no se pronunciaron. Estaba pregunta. Primero usted para hablar, ¿no? Sí. Si se quiere pronunciar, claro. No, bueno, yo lo que tengo para remarcar es que nosotros, para ejemplificar, ¿no? Acá se habló de pacto social, de un encuentro económico social, de la unidad entre empresarios y la clase trabajadora. Nosotros no compartimos ese concepto. Nosotros tenemos una visión completamente diferente. Creemos que la clase empresarial está incapacitada para conducir, digamos, la economía, de generar la riqueza que generamos todos con nuestro trabajo, se la apropian y nunca va a llegar a nuestros bolsillos. Creemos que la realidad es contundente y nos muestra día a día eso. Por eso nuestra propuesta es el 100% de la municipalización del Cerro Catedral. Ahí está parte de nuestro PBI, parte de los recursos que, no importa, porque alguna vez nos metieron el verso de que si estábamos alineados todos la constelación, digamos, íbamos a recibir los recursos. La realidad es que había gente del mismo partido y los recursos no llegaban. Entonces nosotros tenemos ahí un recurso fundamental, son 120 kilómetros de pista de esquí, son 14 puestos gastronómicos, 34 medios de elevación, 36.000 esquiadores por hora pueden subir y aportaban 8 millones de pesos al canon hace 2 años. O sea, una vergüenza, nos están estafando. Eso tenemos que recuperarlo para como patrimonio de todos los barilochenses. De ahí sacar fondos para empezar a revertir, bueno, todas esas falencias que estuvimos hablando. Eso es uno de los recursos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo. Y la otra vez, para ser coherentes, no fuimos la única fuerza de todos los candidatos a intendente que no fue a la Cámara Empresarial a rendir ningún tipo de cuenta. Porque nosotros sabemos que ellos son incapaces de distribuir después la riqueza que generamos entre todos. Así que por eso decimos que queremos un gobierno de los trabajadores, orientados hacia esa política claramente donde la distribución de los recursos termine repartido entre la mayoría. Sí, para responder, bueno, debo decir que no me gusta mucho el argumento este de fui el primero, que... Pero en este caso debo decir que en 2016, cuando se presenta esta supuesta iniciativa privada, ilegal y legítima, para viabilizar, a mi entender, esta estafa a la ciudad de Bariloche, ¿sí? Salió Genuso, salí yo, en contrario, está en los diarios, y expresé claramente que era ilegal, que era ruinoso, está plagado de artículos, periodistas, entrevistas en donde lo he manifestado. Primero por 60 años, ¿sí?, torciendo una ordenanza llamada iniciativa privada, no voy a entrar en detalles, en 2017 lo vuelven a intentar, esta vez por 38 años, ¿sí? Firmé junto a otros legisladores y concejales del Frente para Victoria una medida cautelar para impedir el avance de un convenio que a mi entender es espurio y es ilegal. Y en 2016 inclusive ya había planteado, y está también publicado, el pedido de referéndum. Bueno, también todos conocen, creo, la lucha de los vecinos por el Cerro Catedral. Desde el Consejo, el bloque del FPB apoyó fuertemente. Obviamente, la mayoría automática de Juntos más el PRO avaló esta supuesta invalidez de estas firmas, también en forma, en mi opinión, ilegítima e ilegal. Y también votamos en contra, ¿sí?, de este convenio que luego esta cautelar paralizó. Es decir, respecto de mi postura, más claro en este caso, imposible, estamos en desacuerdo. La Carta Orgánica dice que tiene que haber una licitación nacional e internacional, y a 8 años no se entiende por qué entregar esta licitación. Es un proyecto, como dijo aquí el señor Ledesma, detrás del cual están Macri, Caputo, el gobernador, el intendente. Se quiere hacer una urbanización sin estudio de impacto ambiental. Cuando solicité el estudio de impacto ambiental, el intendente me dijo, no, apruébenlo y después hacemos el estudio de impacto ambiental. No entiendo. El estudio de impacto ambiental es para saber si se puede o no se puede urbanizar. Hay un estudio geológico y una ordenanza que dice que no se puede urbanizar allí. Y la modernización, a mi entender, es un argumento falso, ¿sí? Dicen que quieren adelantar y prorrogar porque ya se acabaron las inversiones a las cuales están obligados, ¿sí? Pero después van a invertir los 22 millones de dólares que han prometido en los primeros 5 años. Después quedan 33 años y de nuevo la historia de que quedaron obsoletos los medios y que hay que modernizar. Todos sabemos que es, por lo menos los que estamos en el tema, que es una excusa la de los medios para poder hacer el negocio multimillonario de la urbanización. Respecto de la municipalización, podría decir que me parece que es una buena propuesta. Hoy, honestamente, hoy en lo inmediato, yo no la veo viable. No es que no podamos encarar hacia ese lugar. Y sí pienso que un camino intermedio es el de un programa de cogestión. De cogestión con el Estado y sectores pymes y, por supuesto, los sectores del trabajo. ¿Sigo yo? Bueno. Bueno. Antes que se me ocurra sentarme en este lugar como candidata a intendenta, yo estaba en la camioneta con Pipo juntando firmas. A ver, y participé de la audiencia pública. Mi posición fue siempre bien clara. Yo estoy en contra de la entrega prácticamente por concesión directa, sin licitación. Me parece que hay una trampa en la que nos pusieron, pensando que era algo que había que resolver ahora, y la verdad que le faltaban 8 años de contrato. No queda claro desde qué lugar, porque nunca se explicitó, van a generar empleo, que es el problema, o trabajo, que es el problema más grande de Bariloche. A mí lo que más me parece es que Rodolfo traía los números de hace unos años. En el presupuesto del 2019, el Cerro Catedral deja para Bariloche 20, 25 millones, a ver si me equivoco, Ángel, más o menos. 20, 25 millones por año. El Emprotur, por ejemplo, se lleva 46 millones. Entonces, cuando uno mira desde dónde sale esa recaudación... ¿Cuánto factura? Bueno, el problema es ese, se hace por declaración jurada. Ni siquiera se sabe cuánto. Pero se calcula que con un solo día de ascenso de esquiadores se paga el canon. Un solo día para pagar todo un año. A mí lo que me parece, y por eso insisto en esta historia de las legitimidades de los gobiernos, es que, como conciudadana de todos ustedes, el hecho de que los vecinos nos hayamos movilizado, casi 6.000 personas firmaron, nos movilizamos para pedir una iniciativa popular, la entramos dentro del órgano legislativo que se supone que es el lugar de nuestros representantes. Con una chicana dieron de baja la iniciativa popular y negaron el referéndum. Me parece que eso es de una gravedad política tanto o más grave que la entrega de un negocio que tendría que ser el motor económico de Bariloche. Así que esa es mi posición. Bien. El primero en conocer nuestra posición con respecto al cerro, y estoy hablando en nombre de la organización sindical que represento, Gastronómicos, fue precisamente Gustavo Genuso, el intendente. Y nosotros consideramos que indudablemente el Cerro Catedral tiene que tener una modernización. Ya en su momento habíamos... Allá por el año 1990, cuando Bariloche había perdido un mercado interesantísimo del esquí, que fue como consecuencia de que se priorizó después el turismo estudiantil en el cerro y se fue perdiendo la participación de un turismo que realmente genera economías muy importantes en el mundo. Y digo esto de 1990 porque cuando se pergeñaba lo que iba a ser el Emprotur, que después se distorsiona a partir de los últimos años, nuestra organización había comenzado junto a sectores empresariales, porque en esto caminamos también juntos. Comenzamos el primer trabajo, que fue lo que después le dio vida al Emprotur. Y uno de los lugares donde fuimos a promocionar Bariloche, con la actividad privada, sin participación del gobierno, fue a México. Y fuimos a México porque en México, por aquellos tiempos, había cerca de 1 millón de esquiadores. Y como se dijo recién aquí en la mesa, el hemisferio norte, cuando uno, o el hemisferio sur, cualquiera sea los dos hemisferios que uno habite, pero cuando es muy, muy afecto a una determinada actividad deportiva, va donde entiende que va a encontrar el producto que busca. En este caso, la nieve era en el hemisferio sur. Y fuimos a México, y allí en México quien nos deparó la atención fue el secretario general del gremio de hotelero gastronómico de México. Inclusive invitamos a unos operadores turísticos que vinieron a Bariloche, que vinieron precisamente para la temporada invernal, para ver lo que era Bariloche en el invierno. Y allí teníamos un problema. El problema que teníamos era que la hotelería que había en Bariloche no le daba la capacidad de lo que significaba el turismo mexicano para este tipo de turismo. Pero queríamos nosotros indudablemente buscarle el beneficio que tiene que tener Cerro Catedral. Y le dijimos a Genuso, es necesario que se sienten aquellos que tienen la mejor intención de que el Cerro Catedral funcione, pero preservando todos los recursos naturales que correspondan. No cabe ninguna duda que el Cerro Catedral hay que modernizarlo. Eso no cabe ninguna duda. Lo que hay que tener en cuenta es esto que decíamos hace unos minutos y que creo que todos compartimos en la mesa. Las condiciones que tienen que pactarse y cómo se tiene que desarrollar este tema. Y hago esto porque tuve la oportunidad, también en su momento, cuando el Hotel Yau Yau estuvo cerrado del año 1979 hasta 1993, que se reabre, que siendo intendente la señora Chiche Costa, y como consecuencia de esta inmovilidad que tenía turísticamente hablando los inviernos en Bariloche solamente con la actividad del turismo estudiantil. Por parte de Bariloche, yo y el señor Alejandro Leopoldo Barata, que representaba los monumentos históricos de la ciudad, fuimos designados por la compañera intendente para participar de lo que después terminó siendo la privatización del Hotel Yauyá. Y consensuando y conversando y buscando, por ejemplo, se cayó en la licitación posterior el que creía que iba a ser asignado para quedarse con el Hotel Yauyá, que era en su tiempo el Mediterráneo. Que entre otras cosas, había hecho exploraciones para hacer no sé qué tipo de trabajos bloqueando, abriendo una parte en el sector del lago, que posteriormente cuando se hizo la privatización del Hotel Yauyá, entre otras cosas, se evitó precisamente que en la venta de lo que es el Hotel Yauyá se vendiera todo lo que fue la cancha de golf, que sigue siendo dada concesión con prioridad para el que sea titular del hotel, pero no vendida, para que termine siendo, en otros casos, un bien inmobiliario que haga la empresa que lo hubiere comprado lo que hubiere querido. Creemos firmemente en que tiene que haber un trabajo concienzudo y muy, muy, muy, muy serio y responsable de la preservación de lo que es los recursos naturales del Cerro Catedral, pero hay que modernizarlo al Cerro Catedral. No sé si será este u otro. La licitación tiene que ser transparente, clara, concisa, y cuáles van a ser los primeros trabajos que tiene que darse para que el Cerro Catedral cumpla las funciones que tiene que tener. No cabe ninguna duda que como atractivo turístico y desarrollo, especialmente de temporadas invernales, hoy, que allá por la década del 70, del 80, no existían la forma de generar nieve para garantizarle a quien realmente tiene la eventualidad, la posibilidad de venir a esquiar a Bariloche, que en esos tiempos no se podía garantizar. Hoy sí se puede garantizar ese turismo, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlo seriamente y responsable, y el hecho de que pertenezca a la comuna de Bariloche, al municipio de Bariloche, es un derecho que no se puede perder. No se puede perder. Pero por sobre todas las cosas, hacer las cosas bien, y las cosas transparentes, para que quede claro que no es para alguien en particular, sino para el beneficio de Bariloche en general.